El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas la FAO. El objetivo de esta celebración es crear conciencia en todas las naciones sobre el problema alimentario mundial y fomentar la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. A partir de 1980, esta conmemoración se hace en más de 150 países, con un tema diferente cada año. En el 2010 fue Unidos contra el Hambre. En 2011, Precios de los Alimentos, de la crisis a la estabilidad. Y en 2012, las cooperativas agrícolas alimentan al mundo. Sara Garibaldi, Notus Radio.